nuestra Dari. ¡Marcha! Arrancamos como locos. Sí, arrancamos como locos. Muy buenas tardes. Ritmo loco que suena tremendo. Muy buenas tardes, gente de Moreno, oyentes de Paso del Rey, de Merlo, de parte de Rodríguez, de Álvarez y de todos los que nos pueden escuchar a través de la 90.1 de su dial. Muy buenas tardes, compañero Sebastián. Buenas tardes, Ilvio. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Álvaro, que anda por ahí. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Dunchi, que andan por ahí. ¿Y Diego? Diego se fue. Diego anda haciendo compras. Mira vos. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Esta es una nueva emisión de Pateando en el Aire, programa número 46. O por ahí. 46, seguro. 46, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bien, yo ya perdí la cuenta. No, confirmado. Encontré bueno. El cuaderno que decía programa anterior 45. Ajá. Así decía. Bien, no sabemos si era el anterior o al anterior del anterior. No. Hoy es el programa 46. Bien, listo. Nueva emisión de Pateando en el Aire. ¿Qué es Pateando en el Aire? No sé. Contame. Un programa de radio de la organización barrial Pateando Barrio, que hace su trabajo en Barrio Salas, como decimos, todos los jueves. Organización que intenta hacer algunos talleres, intenta organizar algunas jornadas durante el año, como algunos festejos en alguna fecha puntual, tomados como excusa para salir a la calle y juntarse con los vecinos y las vecinas a charlar un poco y a resolver algunas cuestiones de los barrios. También organización que realiza un carnaval espectacular en febrero o marzo habitualmente, porque hay tantos carnavales en febrero que... No nos queremos perder ninguno. Claro, y no nos da el tiempo, entonces para que las murgas puedan ir y estar en todos lados, generalmente termina siendo en marzo, pero... Sí. Así, en marzo explota el barrio. Explota. Me explota. Entre otras cosas, Pateando Barrio tiene este programa que es Pateando en el Aire. Ajá. En el cual tratamos de traer las inquietudes que surgen en los barrios, tratamos temas así... De la realidad del barrio, a veces sí. Un poco más cercanos, a veces más alejados. Hoy creo que vamos a tener uno así como bastante barrial. Sí, bastante barrial, bastante cercano. ¿Puedo decir de qué vamos a hablar? No. ¿No? Déjalo para la después. ¿La pateamos para adelante? Pateala para adelante. Muy bien, listo. ¿Qué más tenemos para decir? Bueno, vamos a tener un programa bastante particular hoy, porque no solamente nos vamos a dedicar a un tema propuesto... por nosotros para abordar en el programa, sino que también vamos a estar hablando de algunas cosas que fueron pasando en la semana, tanto acá en Moreno como en Capital. En la metrópoli. En la metrópoli, sí. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a tener algunos entrevistados que esperemos nos podamos comunicar, ya están confirmados. Y bueno, y el tema, lógicamente el tema de la semana, que es esto que no me deja decir mi compañero acá muy... recelosamente quiere guardarse el secreto. Ajá, sí. ¿Querés decir las vías de comunicación? Así la gente se comunica con nosotros y nos manda mensajes, tanto para el bloque de las adivinanzas, trabalenguas y acertijos, como para... Ah, sí, eso tenemos también. También. Sí. Como cualquier otra cosa que nos quieran decir o, sí. Y o u informar. Sí, las vías de comunicación son estas. Anoten, señoras, señor, niño, niña, abuelo, abuela. 466-6559. 466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. 15-6154-0359. Y el mail es pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Esto es Pateando en el Aire. La Argentine Football Association no permitía que se hablara en español en las reuniones de sus dirigentes. Y la Uruguay Association Football League prohibía que los partidos se jugaran en día domingo, porque la costumbre inglesa mandaba jugar el sábado. Pero ya en los primeros años del siglo, el fútbol estaba empezando a popularizarse y a nacionalizarse en las orillas del Río de la Plata. Esta diversión importada, que entretenía a los socios de los niños bien,

Sí, y vamos a hacer sombras chinescas nosotros, para que todos ustedes de sus casas lo disfruten. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una pelota. Claro. ¿Y ahora qué estás haciendo? Que la gente adivine, a ver. Un botín era. Un botín, claro. Sí, no, vamos a hablar de fútbol. Y estuvimos saliendo a hacer entrevistas en el barrio sobre esta pasión popular que une a muchos y a muchas, ¿por qué no? También, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vamos con la primera entrevista entonces? ¿Cómo es tu nombre? Adrián. ¿Se juega el fútbol en tu barrio? Sí. ¿Eh? ¿Quedan canchas gratuitas o son todas...? No, no, son gratuitas algunas, como esta. ¿Cómo era el fútbol en tu barrio cuando eras más chico? Y se jugaba siempre, se jugaba todos los días campeonato, viernes y sábado, los domingos también. ¿Consideras que el fútbol hoy en día es un negocio? Sí, hoy en día sí. Antes, y antes por ahí no, era por más por el deporte, porque los chicos jueguen y todo eso. Y ahora por ahí también, pero como se está perdiendo. Juegan, pero no como antes, ¿sí? Cada tanto. Y ahora como que muchos equipos así, no hay mucho ahora. Hay menos por ahí. ¿Pensás que las mujeres pueden jugar al fútbol? Sí, eso es lo que en la televisión sí se veo, sí, dice que juegan, sí, a mí me gusta, no sé, juegan. Sí. Y la champaña que descorchan hoy. Las canchas gratuitas, ¿son un negocio? Y intenté. Yo tenía unos dinero ahorrado y sí. Los invertí. Los invertí en una cancha. En una cancha de fútbol gratuita. Gratuita. Sí, no me funcionó. No sé por qué igual. Bueno, igual estuvo bueno que haya invertido en una cancha gratuita. Sí, pero me asesoraron mal. Me parece que yo creí que era un golazo. Pero no. Pero no. No. Bueno, te cobraron orsay. Bien. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Fútbol. ¿Qué tema? Polémico, si polémico, sí. Porque eso... a uno le gusta. Yo me hago obvio. Silvio Arona, me encanta el fútbol, me encanta jugar, sí. Me encanta mirar los partidos. Me gusta más jugar que mirar los partidos. Pero también con todas las contradicciones que esto implica, sabiendo lo funcional que es el fútbol a un montón de realidades políticas, ¿no? Sí. Pero hay momentos en que uno dice, sí, vamos a mirar un partido. Que venga el opio de los pueblos que es el fútbol en la actualidad y denle un poco de magia. Es difícil, ¿no? De es resolver esa situación, sí. Diría Corona haciendo el gesto. Haciendo el gestito. Simultáneamente. Exactamente. Sí, muy difícil como a tantas otras, ¿no? Porque es esto, a uno le gustan tantas cosas que por ahí contradicen algunas formas de pensar que uno tiene. Pero es eso. ¿Cómo se resuelven esas cosas? Por eso salimos a ver qué opinaba la gente y esto, ¿no? Y averiguar, bueno, ¿qué pasa en los barrios con el fóbal? Si quedan canchas gratuitas, hay potrero, ya no hay más. Y bueno, comentaban acá el entrevistado que quedan, pero quedan pocas, digamos, ¿no? Hay muchas canchas, está esto muy ahora arraigado de alquilar una cancha para jugar, ¿no? Sí. Antes por ahí el domingo siempre se seguía, había una canchita en cada barrio, que también hoy queda, depende de los barrios, ¿no? Sí. Así que si nos está escuchando y tiene para decir, en mi barrio había una cancha, yo. Ahora no hay más porque pusieron una iglesia evangelista. Yo. Y juegan al fútbol también. Los evangelistas. Sí, con Biblias. Pero no usan sotana, eso está bueno porque puede hacer caño. No sé, claro, es medio complicado. Sino. No, yo tengo, en el barrio donde vivo yo, ¿sí? Que es Villa Salas, hay cerca una cancha. Ajá. Que ahora está regenteada por un club que no sé ni dónde está. ¿En qué ¿Vas a hacer una denuncia? ¿En qué categoría está? ¿En la C? ¿En qué ¿Vas a hacer una está? Denuncia? ¿En la H? ¿Vas a hacer una denuncia? No. Ah. No, voy a ir directamente a comentar qué es lo que pasa. ¿Pero no vas a denunciar nada? No, quizás expresar que antes se podía jugar libremente en esas canchas que tiene este club del barrio donde yo vivo. Y ahora no se puede. No se puede. Hace poco, el año pasado, fuimos con Dami a jugar a una y nos dijeron que no, que había que pagar. ¿No te dejan hacer la gran gato libremente? No, que tengo que pagar. Lo más lindo que el derecho de autor lo tengo yo de la gran gato. Y no, tengo que pagar para jugar ahí. ¿Le podríamos explicar cómo es la jugada la gran gato acá? Es inexplicable. Creada por... pero se llevaría mucho tiempo, así que... Venga y se la hacemos en vivo en el estudio. Vengan los lunes a ver cómo jugamos y ahí la van a disfrutar. Bien. Ahí está, no me salía. También, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero estaba esto de las canchas gratuitas que dijimos y las canchas que hay que alquilar y de esta posibilidad de que las mujeres jueguen al fútbol. Ajá. ¿En las canchas gratuitas o en las que hay que pagar? En las que hay que pagar, porque si no quedan gratuitas, sí. Claro. Sí, ¿y? ¿Qué opinás? ¿Que jueguen? Sí. Sí, me parece bárbaro. Está bueno que jueguen las muchachas al fútbol. ¿Y por qué no? No sé. ¿Qué, el fútbol es de hombre nada más? No sé. ¿No sabes? No sé. Vamos a escuchar a otra persona a ver qué dice. Bueno, dale. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. ¿Te juega el fútbol en tu barrio? Sí, se juega a los pibitos chicos, pero no hay campeonato más grande. ¿Quedan canchas gratuitas? Ya no quedan muchos por acá. Habrá gente en un club que está cerrado, con alambre. Antes no se alambraba, ¿no? ¿Cómo era el fútbol cuando vos eras más pibe? Era mejor que lo que es ahora. O sea que había más tranquilidad, no había esa pelea, no se mataban, porque ahora se matan, eran por un fútbol. ¿Consideras que el fútbol hoy en día es un negocio? Sí, mucho. Y antes no, antes yo me acuerdo cuando era pibe, jugaba en las canchitas, los cuatreros te venían a buscar gente de Vélez, por ejemplo. Te venían a buscar a Ferro y así, si vos veías que era más bueno para jugar, te llevaban al club. Y así te sacaban, y ahora no, me parece que tienen que pagar los pibitos para ir a jugar. Tienes que pagar y tener botines y todo, antes no, era potrerito y salías bueno. ¿Qué pensás de que las mujeres jueguen al fútbol? No, para mí también. Para mí también. Continuamos empateando en el aire, hablando de fóbal o de fútbol, como a usted más le guste, y escuchando otras opiniones, que hablaban de que, como compartimos nosotros, está perfecto que la mujer juegue al fútbol, está perfecto que la mujer haga lo que quiera, ¿no? Obvio, tal cual. Hemos visto hace poco, vi en la tele, una señora haciendo de referí, pero de referí auxiliar, o sea, de jueza de línea. Cuarto árbitro, este que está afuera y que Cuarto árbitro. Cuarta árbitra sería. Cuarta árbitra. Tratando de que los técnicos no se vuelvan locos y esas cosas. Sí. Así que hay campeonato de mujeres, hay clubes como los clubes. Ahora, ¿por qué tenía que ser la cuarta árbitra? ¿No podía ser la principal? Y no, y, viste, van ganando terreno de a poco. O sea, el fútbol es un ambiente demasiado machista como para de toque ya la pongan en primera división. En categorías así más como primera B ya han dirigido. ¿Qué pasaría con los jugadores si hay una referee dirigiendo el partido? Que sale la cuestión de género y le dicen, vos que pueden, que sabes. O que resulte demasiado atractiva para los jugadores. No sé. No, yo creo que tienen que aceptar la autoridad. Aceptar la autoridad como uno, como en todos los ámbitos. Uno tiene que aceptar la autoridad y respetarla. Y si no la respetan, porque sucede que a veces se enojan porque el referee. Se me acaba de ocurrir un chiste. No. Cuando le saca tarjeta amarilla o tarjeta roja, le discuten. Y a una mujer. Y para eso está el INADI. ¿El INADI? ¿Qué? ¿Para sacar tarjeta amarilla y tarjeta roja? Si usted se queja, va al INADI y le toman la denuncia. Mire usted. Después está esto del fútbol negocio, que también decía, ¿no? Que el fútbol... Sí. También hablaba este entrevistado de la violencia. Ajá. Que quizás eso se nota más ahora de antes, ¿no? De que por ahí uno jugaba... Hoy también acá nuestro operador Dami nos contaba de una experiencia que le tocó vivir cercana hace poquito. Fue a jugar un partido y lo acharon así de atrás, mal. Antes por ahí uno jugaba al fútbol y era muy raro que un partido termine a las trompadas. Ajá. Y hoy, bueno, sale por ahí esto más enseguida de querer pegarse. No solamente la violencia entre los jugadores, sino la violencia entre los hinchas. Entre los hinchas. Es tal el grado de fanatismo. ¿Pero existe una violencia en el fútbol o es parte de una violencia macro social de esta sociedad alienada? Ah, qué buena pregunta, Qué buena pregunta. ¿Se puede separar la violencia? Si el fútbol es violento, la escuela no. Qué buena pregunta. Es complicado. Sí. Quizás la escuela no dé tantos motivos así fanáticos para romperse el cráneo, quizás, ¿no? Pero... Salvo la oración a la bandera. Y otras cuestiones. Sí. Pero bueno, esto, pensar que sí es verdad que, digamos, si los pibes están más violentos en un partido que es un deporte de contacto, como tanto se dice el fútbol, obviamente una jugada media áspera da enseguida que, que me toca, venime despacio, conchitumá, y se pudre todo. ¿Cómo? Conchitumá, sí. No dije nada. Sí. Es una onomatopeya. Onomatopeya, es verdad. Bueno, y no sé, vamos a un temita musical porque estamos tratando de establecer una comunicación telefónica. Dale, y después seguimos con esto de si el fútbol sí o fútbol no, fútbol gratis, fútbol para todos. Hay otras prioridades, está bueno ver el fútbol gratis, no. ¿Qué opinas? Déjamelo ahí. Lo dejamos ahí. Mi corazón, Ahí está. Logramos restablecer la comunicación, establecer la Estable. Comunicación telefónica. Estamos en comunicación en directo con Carlos. Él es referente barrial del barrio 25 de Mayo. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andas? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Sebastián y Silvio de Pateando en el Aire. Nos enteramos, bueno, esta radio hizo una cobertura bastante extensa de lo que pasó esta semana ahí en el barrio, donde fueron desalojadas 200 familias, ¿es verdad? Sí, es verdad. Te llevaba un recuento ayer, cuando vino Eduard ayer, que vino la señora Cena y no retiró su papel porque dice que lo habían prepoteado y se agarró y se fue, no vino a buscar el papel. Hola. La familia. Sí. Te hago una consulta. Son 50, como dice ella hoy por televisión. Claro, sí, a nosotros nos llegó la información, bueno, en base a lo que escuchamos en la radio y que estuvimos levantando la noticia de otras agencias informativas, que sí, que son 200 familias. Sí, son 200. Ahí está. ¿Cómo llegan ustedes a esos terrenos en 25 de mayo? ¿Hace cuánto que estaban ahí ustedes? Mira, yo llego el 22 de marzo del 2009. Ajá, de este año, sí. Y me avisan que están tomando una tierra y uno fue porque estaba en alquiler y no tenía cómo pagar porque me había quedado sin trabajo. Sí, recordemos que hay una emergencia habitacional acá en Moreno que no ha sido declarada oficialmente, ¿no? Como que se tiende a negar desde el municipio, desde la provincia, ¿no? Y eso por ahí es lo que lleva a ustedes a tomar las tierras. Sí, medio no te escuché. ¿Cómo? ¿Me podés repetir, por favor? No, que hay una situación de emergencia habitacional no declarada oficialmente y que eso es por ahí el motivo que los lleva a ustedes a tomar esas tierras e instalarse en ese lugar, ¿o no? Sí. Bien. Mira, emergencia así, tipo urgencia, no pusieron nada. No, por eso, no. El operativo se rojo, pedimos a las escuelas por si llega a llover. Sí. Y nos negaron. Ajá. No, la escuela, la gente de la escuela se puso a disposición, pero la jefatura de ellos no, claro, no le dio el pie para que nosotros. Claro. O sea que sigue encerrado con nosotros, ¿viste? Para que no se entere más nadie de lo que es esto. Eso, ¿qué tal? Silvio te saluda. ¿Tuvieron algún acercamiento con medios nacionales, con canales de aire? Salvo FM Moreno, ¿se acercó otro medio de comunicación a hablar con ustedes? ¿Otro medio si se acercó, me decís? Sí. Creo que no, sí, estaba Tincunacu, esta radio. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Sí. ¿Son ustedes? No, esto es FM Moreno. Ah, este es FM Moreno. Sí. No, disculpame porque tengo la cabeza. No, está bien, no te das problema. Hace 3 días que no duermo. Semejante situación es entendible, Carlos. Sí. Hace 3 días que no duermo y ni como nada por tema que ando de aquí para allá, de aquí para allá. Ahí seguro. Está. Te hago una pregunta. ¿A ustedes les avisaron supuestamente que los iban a desalojar? Sabés que no, si me hubiesen avisado yo no hago una casa de material. Claro. No, pero digo, porque ¿a ustedes cuándo lo desalojan? ¿A nosotros cuándo nos desalojan? Sí. El lunes, creo que. El lunes a la mañana, a la tarde. 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¿No había ningún aviso previo al lunes de que iban a ser desalojados? Supuestamente fueron directamente la fuerza y los desalojó. Martes a las 6 de la mañana, disculpa. El martes a las 6 de la mañana, claro. No hubo previo aviso. Está habían bien. Una fuera dicho así que decían sí, van a venir. Ajá. Pero no sabíamos, y salíamos a las comisarías, le preguntamos a los titulares de la comisaría, nos atendían bien, decían no, si ustedes también, no pasa nada con ustedes. Está bien. Y nosotros, gracias a eso, seguíamos adelante. Todos los fines de semana había un proyecto que venían. Sí. Entonces agarramos y decíamos, no, si no pasa nada, pues lo dijo tal comisario. Y entonces dice, no, pero lo tienen el papel, lo tienen el otro comisario. Claro. Y vamos al otro. Y así fuimos pasando fin de semana tras fin de semana. ¿Cuál es la situación hoy en día de las familias que vos conocés, por lo menos? ¿Y qué información tenés de cómo sigue esto? Si hay alguna respuesta, va a haber alguna respuesta. ¿Cómo está la situación hoy? Sí, me dijeron que va a haber una respuesta, pero va a ser a largo plazo, dice, a 3 meses más o menos. Y le planteé el tema de que estamos en una carpa. Claro, sí. Y sin colchones, la mayoría está sin colchones. Claro. Y ante esa realidad, ¿cuál es la respuesta del municipio? No me supieron responder nada. Claro. primero me pidieron que le ajuste bien la, la el cuántos son. Sí. Ellos no creen que sean 200 familias. Claro. Y después negociaremos si hay o no hay algo para nosotros. Ajá, ¿y qué sería lo que supuestamente le estarían prometiendo a esas personas, a ustedes? Y por ahora no nos prometieron nada. Nada, no hay una respuesta en concreto. Hay 3 hectáreas de parte del obispado. Sí. Pero dice que tiene que... ¿Del obispado Merlo Moreno? Sí. Ajá. Pero no es nada... No es nada concreto. No es nada concreto, nada seguro. No. Está y en caso de que no llegue una respuesta del municipio, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Cómo piensan seguir la lucha? Mira, hasta mañana vamos a seguir ahí aguantando, ¿no? Mediodía, y después vamos a salir a los cortes de ruta para hacer no hay un poquito. Bien, está bien. ¿Podés recordarnos el juez de paz que dio la autorización del desalojo, el apellido, cómo es? Te diría encantado, pero sabes que en mi cabeza no está. El juez Radizani es. Radizani, sí. Sí. Está. No está bien mi cabeza, hay veces que se me confunde. No, está bien, Carlos, te entendemos totalmente. La situación por la que están pasando es bastante complicada y sí, a uno por ahí los nervios y todo esto lo traiciona no, a veces. No, ¿sabés lo que es tener a 200 personas? Sí, no, sí. Esa familia que te esté preguntando una por una. Sí. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me anotás para que me anoten? Y me anotás para esto, me anotás para el otro, y así tanto, uno por uno. ¿Están recibiendo el apoyo de alguna organización social o algún tipo de organización no oficial? CTA y Derechos Humanos. Ajá, bien. Ah, y el Obispado. El Obispado, sí, está no bien. Hay entidad de que... Bien. Bueno, Carlos, te agradecemos la comunicación y, bueno, cualquier cosa... Nos mantenemos al tanto y seguimos en contacto para ver cómo sigue la lucha. En caso de que haya una respuesta buena del municipio, satisfactoria para ustedes, mejor. Y si no, bueno, para difundir los próximos pasos que sigan haciendo. Bueno, dale. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes que están siempre con nosotros. Hasta luego, Carlos. Do capitalismo selvagem, com seus tentáculos multinacionais, querem mais e mais e mais. Lucros abusivos, grandes executivos são seus abastados serviçais. Não se importam com a fome, com os direitos do homem. Quer abocanhar o globo, dividindo em poucos o bolo, deixando migalhas pro resto da gentalha. Olá, como está? Olá. Todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Agua fuerte Roqueras. Vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué música intenta hacer Peces? Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar eso. Agua Fuertes Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno. Estación de música. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. que estamos haciendo una campaña de difusión sobre la necesidad de implementar la asignación universal por hijo para todos nuestros pibes de familias cuyos padres estén ocupados o desocupados. Esta asignación familiar, que comúnmente llamamos salario familiar por hijo, consideramos que es un ingreso que el Estado debe garantizar para toda la familia, para garantizar precisamente las condiciones normales o en buen desarrollo en condiciones de salud, alimentaria, educación, esparcimiento de nuestros. Y la única forma de garantizar esos derechos es que aporte concreto que el Estado tiene que garantizar mediante el pago mensual de una asignación universal por hijo. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Siendo las 7:38 de la tarde, continuamos empateando en el aire. Vamos a aclarar por qué tuvimos una comunicación telefónica, que por ahí no es tanto el estilo del programa, ¿no? La comunicación telefónica que tuvimos recién es con Carlos, un referente del barrio 25 de Mayo, y nos interesó trabajar el tema por la situación que vivieron esta semana, una situación de un desalojo violento, ¿sí? Donde la policía, bueno, como suele acostumbrar en estas situaciones, no le importó si la gente a la que estaba desalojando de manera violenta eran niños, ancianos, mujeres, embarazadas, gente con movilidad reducida. No le importó nada. Entró directamente, supuestamente con una orden judicial que decía que esos terrenos pertenecían, no se sabe bien claramente a quién, porque hay varias versiones, y que esos terrenos tenían que ser devueltos a este supuesto dueño. Y bueno, lo desalojó. Desalojo, decíamos, violento, con el uso de topadoras que derribó las precarias casas que los vecinos habían construido. Y decíamos, nos interesaba tocar este tema porque creemos nosotros, ¿sí? Que justamente la oportunidad o la posibilidad de cambiar un poco esta sociedad es trabajando con esta gente que tiene un montón de carencias, ¿no? Ya hablamos en este caso de una carencia por ahí material de la vivienda y que también es económica. Y Pateando Barrio es una organización que justamente trabaja en los barrios donde por ahí hay ciertas necesidades que no se atienden desde los diferentes organismos de gobierno, ¿no? La idea nuestra, bueno, no es hacer asistencialismo ni nada parecido, pero bueno, es trabajar para intentar mejorar entre todos la realidad en que vivimos. Y bueno, y esto nos pareció interesante tratarlo porque lo considerábamos como un atentado, como una marcha atrás a lo que desde Pateando Barrio y desde otras organizaciones que van y que se embarran y que entran en los barrios pobres, ¿sí?, precarios, y hacen un trabajo. Nos pareció que esto era justamente un atentado a todo lo que estas organizaciones vienen haciendo, ¿no? Y tener en cuenta que lo que cuesta pagar un alquiler hoy en día, entonces sí. hay que poner la balanza un montón de cosas, ¿no? Cuando uno analiza lo difícil que es tener su casa. ¿Cómo haces para tener una casa? Un laburante común, hasta un desocupado, que hay muchísimos, y siguen, ¿sí? La desocupación no es que ya está ahora este gobierno, ya cooperativa, y ya estamos todos, no, sí. Digamos, que después vamos a hablar de eso también, pero ¿cómo, lo que cuesta pagar un alquiler, y ni hablar lo que cuesta comprar una tierra, y ni hablar ponerle unos radillos arriba? O sea, ¿cuánta gente tiene acceso a eso? Entonces, hay un montón de tierra que está pedoneando al costado de un campo, en ese campo mismo, gente que especula con la tierra, el negocio inmobiliario uno de los más grandes, ¿sí? Entonces, Y cuando se toma una tierra que está así totalmente al pedo, un montón de familia que la necesita para vivir, bueno, pasa lo que pasa porque detrás hay intereses que no se pueden tocar. Entonces uno después se cansa un poquito, ¿no? Cuando escucha ciertos discursos así, como que estamos entrando en un gobierno, hay una etapa que es de los derechos humanos y de los pobres. El derecho a la vivienda es un derecho humano y no se cumple. Hay gente que realmente está desesperada pagando un alquiler, que los alquileres se van a la mierda. Disculpen el vocabulario poco académico, pero es así. Entonces se complica mucho analizar la realidad de un desalojo sin tomar todos estos elementos que hace que la gente tome un cacho de tierra para hacer su casa, para vivir. Digo, no estamos hablando de algún acto delictivo. Quiero ocupar un cacho de tierra para vivir, hacerme una casa y vivir, digamos. ¿Cuál tan grave es? Sabemos que, bueno, el interés que hay sobre cierta tierra y el valor que tiene la tierra y la especulación que hay sobre estas tierras y cualquier otra, ¿no? El negocio inmobiliario es muy fuerte. Sí. Y que también esto lo por ahí uno sabe a lo que se expone cuando hace por ahí una toma de un terreno para poner una vivienda, pero es esto, como que la situación lo lleva a uno a ese tipo de situaciones. No es que a cualquiera le gusta andar tomando terreno y vayan así, me van a venir a desalojar, no me importa nada, no. Sí, si uno se expone a eso es porque la necesidad hay una realidad que lo lleva a exponerse a eso, tal cual. Tenemos mensajes que llegaron al 1561-540359. Mensajes por esto de la globalización que llegan desde tantos lugares del mundo. Desde China, Japón. Desde ahora que salimos en internet. Mensajes al 1561-540359. 1561-540359. Teléfono de niña 466-6559. Sí, dice: hola chabones pateadores de barrios y alentadores de esperanzas. Bueno, gracias. Me pueden pasar un tema livianito, así como para Aura, de esa bandita AC/DC, el tema Back in Black. Abrazos. Sí, cómo no, podemos buscarlo en la compu. Ahí nuestro operador está ahí metiendo mano así rápido, velozmente, para tratar de encontrar ese tema. Y lo ponemos, lo cargamos ahí y después... ¿De quién es el mensaje? De Álvaro, calculo yo. No lo firma, pero más o menos por el número... La banda que le gusta al viejo. Sí, sí. Después dice otro mensaje. A ver, espere. Dice, ahí... Buenas tardes, compañeros revolucionarios argentinos. Es la primera vez que escucho su programa. Soy Silvio Rodríguez Domínguez y los escucho por internet. Aquí, desde mi amada Cuba. Realmente me gustó mucho el pequeño texto que han leído del fútbol. Me parece algo a rescatar los cambios de voz que hace el compañero Silvio. Como mi disco, cuando lee... Debería dedicarse a la nueva trova, agrega mi amigo y colega Virulo, que está a mi lado mientras tararea insoportablemente. Vamos a vibrarte la tortilla a la reina de Castilla. Igualmente, no me gusta mucho el fútbol. Che, lo hubiera mandado por mail de última, ¿no? Cuando jugaba de niño me apodaban... ¿Qué? Manco en silla de ruedas. Y yo lloraba por... horas, pero en fin, los felicito por su programa, un saludo revolucionario por quien merece amor. Yo calculo que sí, esto lo habrá mandado. No te gastes. Sí. Gracias por el mensaje igual. Qué loco, cuando es así manden por mail, tenemos acá la casilla del mail abierto. Tardo mucho en leer esto por otro mensaje largo. Dice, bueno, este lo vamos a leer después porque ya nos estamos yendo un poco de tiempo. Nos fuimos al Joraca, es verdad. Sí, ahí estamos escuchando el tema de AC/DC que nos pedía Álvaro. Un tema bastante así. Aparte habla de fútbol, porque la letra es vamos todo para atrás que vamos ganando 1-0, por eso Back in Black. Back in Black, muy bien. Paren al negro. Sí, paren al negro. Bien, ¿con qué seguimos, Silvio? Y vamos a ver qué dice Damián. Bueno. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Sí, sí, continuamos sí, pateando sí. En el aire. Podemos hacer a dúo ahora porque los dos proponemos propuestas. Ya que lo, ay, Dale. Sí. ¿Vamos de nuevo? Dale. Un, dos, tres. A la cuenta de tres, pará. Un, dos, tres, va. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Continuamos empateando en el aire con este bloque que hemos denominado bloque de las adivinanzas, trabalenguas y acertijos. Estuvimos así re creativos cuando le pusimos el nombre al bloque. Porque le íbamos a poner un nombre así como... Pero lo subsanamos con lo que propone el bloque. Sí, sí, también, que nunca ha visto. No, nunca visto. Nunca visto. No, sobre todo en radio, nunca ha visto. Es imposible. Imposible de superar. Sí. Bueno, acá estamos con el adivinador, trabalengüista y pensamiento lateralista oficial, don Silvio Arona, que nos va a deleitar con sus artes vocales. Adelante, y Silvio. Y con un amigo Dunchi que nos vino a visitar, que no se anima a hablar, menos se lo anima a decir un trabalengo. Por radio. Saludar, querés, aunque sea. Decir, ¿se puede contar la anécdota de Dunchi en el profesorado? No, ¿no? ¿Cuál? No. No, cosas degeneradas no podemos decir. No, pero no era degenerada. Ah, yo la que me acordaba, sí. Mira vos, yo no había faltado ese día. Esto es así. Mi compañero Sebastián trajo así el programa anterior un acertijo que quedó inconcluso. Así yo es. Había propuesto otro que también quedó inconcluso. Sí. Y quiero pedir así públicas disculpas a Silvana que mandó el acertijo por mensaje de texto la otra vez. Que después la vimos en la fiesta de los 3 años de la radio y nos dijo, che, me re deliraron porque mandé el mensaje de texto. Por... Sí. No, Silvana, fue un exabrupto acá de mi compañero Sebastián que... Sí, imagínate, Silvana, yo tengo que poner todos los jueves una película, así que, si tengo que poner película para las personas que mandan mensaje de texto con un trabalengua, viste, es muy fácil. Pero podés venir acá y venir a decirlo el del... ¿Cómo era? ¿De qué? De la utilidad. La de utilizar, sí, la utilitarista. Eso, era complicado, yo no me sale. Sí, así que cuando quieras, nos llamás, venís y lo decís. Somos medio inútiles para decir nosotros. Eso. Sí, está. ¿Querés recordar tu acertijo? Dice, tengo 100 patos metidos en una caja, ¿cuántos picos y patas hay en la caja? De vuelta. Tengo, sí, porque es medio trabalengua también, ¿no? Tengo 100 patos metidos en una caja, ¿cuántos picos y patas hay en la caja? ¿Hay una trampa así en el lenguaje? No, los patos no caen por trampas. Ajá. Bueno, no. Ya lo escuchó. Y después estaba el otro, que era... Tengo 2 vasos con agua, ¿sí? Derramo el contenido de esos vasos en un balde. ¿Tengo alguna manera de, luego de haber derramado el contenido de esos vasos en el balde, saber qué agua salió de cada vaso? ¿Hay alguna forma? Sí la hay. ¿Cuál es? Nos llama y nos dice. ¿Se tiran los 2 vasos juntos de agua? Es indistinto. O alternativamente uno es y indistinto. Otro. Ajá, ahí está sonando un teléfono, no sé si será para nosotros. Ay, no sé. No sé, no era para nosotros. Repito entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta qué agua salió de cada vaso si es que tenemos 2 vasos llenos de agua y lo arrojamos en un balde? ¿Sí? Ajá. Una vez que el agua, ese contenido, está dentro del balde, ¿hay alguna forma de saber qué agua salió de cada vaso? Sí, hay una forma. Bueno, hay una forma, ¿de qué manera nos llama y se gana una película de elección de Sebastián? Elección mía. Y también para decir la respuesta al acertijo de los patos y los picos y las patas. Sí, y las cajas, sí. Y también para los trabalenguas. Es verdad, sí. ¿Hay algún trabalengua? Se comunicó Hilda. Bueno, ahí vamos con eso. ¿Tiene la respuesta de las patas? ¿Quién no quiere salir al aire? 200 picos y 200... No. 200 picos y 200 patas, no. Hilda, 200 picos y 200 patas no, no es la respuesta correcta. No. Podés llamar para el de los vasos que quedó inconcluso. Exactamente. Dice, soy el duende de... Ah, perdón, ¿vos querés...? No, el trabalengua lo dejamos para el jueves que viene, tenemos poco tiempo. Soy el duende de Mirta Legrand, ¿cómo puede ser que se dediquen al opio de los pueblos por el cual los sujetos asisten con la impavidez pelotuda de un bovino... al helado a sus televisores? Los días de fútbol son tiempos de alienación, pan y circo. ¿Por qué no hay polo para todos? ¿O rugby para todos? ¿O squash o cricket para todos? Esto lo manda 530, que es Sergio. El duende de Sergio. Sí, ahí está. Hay otro, a ver si alcanzamos a leerlo y nos vamos con este último y después seguimos. Dice, creo que el fútbol es el opio del pueblo, pero prefiero... este alucinógeno y ver a Riquelme Romagnoli como duendes y elfos a ver a los mamarrachos del C. Y se cortó ahí el mensaje. Bueno, continúelo la próxima. Ah, acá está, del Congreso, del C era Congreso. Y los filósofos moralistas que se piensan que la felicidad se puede definir desde su concepción etnocéntrica. ¡Fa, loco! Lo más triste es que ponen a los pobres... C, otra vez. Congreso quiere decir C. O sea, a los pobres Congreso. Ahí está. ¿Los pobres tomaron el Congreso? Sí. Qué loco. Bueno, eso. ¿Quién era ese? Y el 530 también. Ah, sí. Sí. Así que bueno, seguimos después con esto. Hay comida caliente para todos. pensando en voz alta. Ese criterio que sin salud no se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pensando en voz alta. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Pensando en voz alta. Seguimos en Pateando en el Aire. Estamos analizando si tenemos una llamada por teléfono o una entrevista grabada. Así que, ¿podemos escuchar un poquito de música hasta que definamos? ¿Está la entrevista? Sí. Estamos en eso. Así que disculpen nuestros oyentes, pero se nos acaba el programa y nos desborda el contenido. ¿Ya estamos en comunicación telefónica? Hola. Hola, Laura. ¿Cómo te va? Sebastián y Silvio de Pateando en el Aire te hablan. ¿Sabes qué? Te llamábamos por esto que estuvo pasando en la semana del acampe en la 9 de julio por el tema de las cooperativas y de la falta de respuesta ante el reclamo de los sueldos que debería cobrar la cooperativa y que habían sido prometidos por el gobierno. Sí. ¿Podés comentarnos un poquito cómo es que llegan a esa situación ustedes a cortar la 9 de julio? Sí, el reclamo puntualmente era puestos de trabajo en las cooperativas anunciadas por el gobierno en cadena nacional ya hacía bastante tiempo, puestos de trabajo para todos los desocupados. Sí. O sea, no solamente, nosotros lo que denunciamos es el manejo clientelar. Ajá. Porque lo que hacía el gobierno era darlo a los intendentes y los intendentes manejarlos con sus punteros. Sí. Por eso la consigna, digamos, de la marcha, de la CAMP y de este plan de lucha era cooperativas sin punteros. Porque lo que nosotros pedimos es el derecho a poder entrar en estos puestos de trabajo. Sí. Nosotros, los ocupados organizados, así como también el resto de los vecinos que no tuvieron la oportunidad de anotarse porque nunca fueron publicadas las fechas de operativos para anotarse, para entrar a trabajar en estas cooperativas. Uh-huh. Sabemos que eso responde a la lógica, bueno, histórica del PJ, ¿no? De manejarse así con el voto cautivo prácticamente y esta negociación de yo te doy algo, pero tenés que serme fiel así casi de por vida. Sí. ¿Ustedes cómo valoran la importancia de la organización, esto que vos decías, ¿no? De ser un trabajador desocupado y estar organizado para luchar un poco contra estas cosas? Sí, bueno, nosotros nacemos así, ¿no? Como organización, yo tengo una organización que se llama FOL y estuvimos en este plan de lucha, que vos decías cómo llegamos a esto. Bueno, con esto llegamos porque ya del mes anterior habíamos empezado con un plan de lucha porque veníamos reclamando, pidiéndole por todos los canales, digamos, donde uno tiene que moverse, por el ministerio, presentando cartas, presentando proyectos, demostrando que nosotros tenemos experiencia en gestión de cooperativas y que somos eficientes en eso y que funcionan y que salen adelante, y nunca tuvimos una buena respuesta, digamos, siempre era no, solo sale por los intendentes, no. Bueno, entonces que decidimos un plan de lucha junto a 20 organizaciones más y el 22 de septiembre cortamos accesos a capital. Ahí nos prometieron, nos dijeron que sí, que era escuchado nuestro reclamo, que iba a salir. Y bueno, nos tuvieron yendo y viniendo mucho tiempo hasta que finalmente dijeron que no iban a salir de vuelta. Entonces es que volvemos al plan de lucha este de dos días de acampe, que está pensado en una semana, y no se resolvía, en la 9 de julio. Sí. Eso era para contestar la primera, ajá, que te pasé de largo. Y bueno, la importancia de estar organizados es fundamental. O sea, nosotros sabemos que como vecino suelto, como persona suelta, uno va a reclamar y si no morís en el puntero y no morís, digamos, haciendo lo que ellos te piden, oyendo la marcha, subiéndote al micro, aplaudir a tal o a cual, no conseguís nada. Bien. Si no es así. Y nosotros no estamos dispuestos a eso y entonces empezamos a organizarnos de forma independiente a todo este manejo y logramos un montón de cosas. Logramos en todos los barrios comedores, logramos más allá de los planes de estos planes, digamos, de desempleo. Sí. Logramos construir cooperativas, microemprendimientos, porque nosotros venimos reclamando trabajo históricamente, desde el 2001 y antes también, las organizaciones piqueteras que surgen en los 90. Pedimos trabajo, queremos trabajar. Y todo el tiempo que estamos pidiendo es esto. Y formamos nuestras propias cooperativas y salimos adelante, pero no alcanza. Una cooperativa, microemprendimiento, no da respuesta a la situación real de desempleo que existe. Y bueno, ante el anuncio de este, los 100.000 puestos, nosotros queríamos. Obvio. Porque tenemos derecho, porque lo venimos reclamando históricamente. Tal cual. ¿Cómo sería la vinculación entre estas cooperativas y los barrios? Porque recordemos que estas cooperativas surgen de los barrios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estarían articuladas? ¿Cómo sería esa relación? ¿A qué objetivos apuntaría? Las cooperativas van a trabajar en formas de cuadrillas, digamos, uh-huh, cuadrillas de 15 personas. 4 cuadrillas forman una cooperativa. Sí. Y si bien vamos a trabajar somos independientes en el municipio, digamos, vamos a trabajar dentro del plan de obras públicas que impulsa el municipio. Está bien. O sea, la idea de las cooperativas es trabajar en los barrios, mejorar la infraestructura de los barrios. Nosotros queremos trabajar, no queremos que nos den dos escobas y queremos realmente que nos sirva a nosotros porque necesitamos el trabajo y que también que le sirva al resto de los vecinos que tienen necesidades en los barrios, que no hay cloacas, que no hay red de agua, que no hay gas, que están rotas las veredas, que digamos, necesidades reales que existen en los barrios y vamos a plantear proyectos de trabajo para los barrios más postergados, digamos. ¿Cómo va a seguir la lucha para los compañeros que todavía no encontraron cabida dentro de estos proyectos de cooperativa? ¿Y cómo piensan ustedes seguir luchando aparte, no? Porque estas soluciones de las cooperativas son una solución real, son por ahora, digamos. ¿Cómo están manejando, cómo están evaluando esa posibilidad? Y bueno, en principio tampoco nos confiamos de que ya la respuesta es sí y que claro, va a estar todo bien. Todavía no está, todavía. O sea, hasta ahora siguen siendo promesas. Los compañeros todavía no están trabajando. Bueno, esto pasó esta semana, ¿no? Pero nosotros hasta que no estemos trabajando, que no estemos cobrando, que veamos plasmado en la realidad, digamos, las palabras, siguen siendo palabras. Entonces, como que todavía no terminó para nosotros la lucha. Está en suspenso, digamos, siempre y cuando se... Hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Bien. Y después todo el tiempo es... y sí, después pelear para que se amplíe el cupo. Bien. Y así, digamos, y sabemos que no es el mejor de los trabajos, sabemos que no es la solución a los problemas, pero la verdad que existe una urgencia de trabajar en las familias, y bueno, es esta oportunidad que se da, es esto, y bueno. Uh-huh. Seguro. Bueno, Laura, para ir cerrando tenemos que ir despidiéndonos. Agradecerte mucho por la comunicación y por tu testimonio, bastante esclarecedor. Y bueno, para cualquier cosa que necesiten, los micrófonos de la radio siempre van a estar abiertos para cualquier cosita, ¿eh? Bueno, muchísimas ¿listo? Gracias. Laura, muchas gracias hasta a luego. Vos. Bueno, buenas noches para todos. Chao, hasta luego. Hablábamos recién con Laura, miembro de la agrupación FOL, que estuvo... Frente de Organizaciones en Lucha. Sí, que estuvo participando del acampe en la 9 de julio esta semana. Que recordemos, porque yo estuve viendo la televisión en esta semana y muchos automovilistas se quejaban porque le cortaron la 9 de julio para reclamar un subsidio. Y sí, estaban reclamando un subsidio, pero no era un subsidio solamente para... cobrarlo y quedarse en su casa, sino que estaba destinado a obras de trabajo. Sí, aparte es interesante escuchar el relato que hace Laura de todos los pasos que fueron siguiendo ellos como organización y que nunca fueron escuchados, y bueno, te cortamos la ruta, loco, porque es así, digamos. Sí, no es que los piqueteros violentos lo único que saben hacer es ir directamente, muchas veces se siguen los pasos, se sigue la vía legal, diplomática y la más formal, y eso sabemos que muchas veces no da resultado. Entonces, hasta que no hacemos algo bien visible, que salga en la tele, no nos dan bola. Exactamente. Mensaje de último momento, así tres, dice: che, muchachos, ¿a qué viene la duda? ¿Alpargatas sí o libros no? Este mensaje no sé quién lo habrá mandado, no lo firma. Después dice otro: ¿echando el agua en cubitos o se congela o sea congelada? ¡Está bien! ¿Nico se hizo acreedor? ¿De otra película? No, ya ganó una. No, ya ganó, sí, es verdad. Bueno, pero no tendrías que haber dicho la respuesta correcta, Silvio, tendrías que haber dado suspenso. La dijo él. Bueno, no, pero vos decís, está bien, a eso es lo que voy. Hola, pateadores, les debo decir el trabalenguas y tranquis, che, que para exabruptos está Radriciani. Abrazos 79 firmas. ¿Será Silvana, che? Por lo del exabrupto que dice acá. Hola, pateadores, les debo decir el trabalenguas y tranquis. Sí, debe ser ella. Bueno, ¿nos estamos yendo? Agradecemos a Ferretería Ciudad. Sí, cómo no, Ferretería Ciudad, ahí en Flores, entre Del Cañón y Fonrush. Exactamente, que nos hace posible la realización del programa. Ahí está, sí, muchas gracias Ferretería Ciudad. Ahí encuentra todo lo que usted necesita, ¿eh? Desde un clavo, una tachuela, hasta, no sé, hasta una pala, lo que quiera. ¿Sí? Bueno, y nos vamos. Gracias Damián, gracias a todos los que estuvieron ahí dando una mano, Mariano, Álvaro, que se retiró, Diego, que también se retiró, Dunchi, que vino a vernos, gracias Silvio. Quedan algunas entrevistas de fútbol, seguramente las retomamos el programa que viene, así que ya las estaremos pasando. Sí, gracias a todo Pateando, que también nos estuvo haciendo el aguante para preparar el programa. Saludos a Emma y a Romy. Nos vemos. Chau, chau. Da ordem, vamos desgovernar. Sonido.